clásicos. Los 20. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Nosotros seguimos desde Los Coches en la 127 entre la Boyacá y la Avenida Suba, pero yo quiero que sea Paola la que me cuente qué es lo que vamos a encontrar hoy aquí en Los Coches de la 127. Paola, bienvenida a la FM, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de tenerlos aquí con nosotros hoy. Esperamos a todas las familias en el Usados Fest de Los Coches. Tenemos un espacio súper lindo para compartir, obvio, con una exhibición espectacular de vehículos usados premium. Mejor dicho, aquí los esperamos a todos. Hablemos de horarios. ¿Es solo por este fin de semana? Aquí en la 127, en Los Coches de la 127, vamos a estar hoy hasta las 6 de la tarde. Y mañana también vamos a estar desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Normalmente pues nos pueden encontrar en Los Coches Usados de la Avenida El Dorado. Es muy cerquita a Los Coches de toda la vida, ahí detrásito por la Diagonal 47. Hablemos de las marcas que vamos a encontrar aquí en Los Coches Usados. Aquí en la 127 tenemos una exhibición muy bonita de vehículos premium, usados premium. Todos tienen la garantía de Los Coches. Tenemos marcas como Audi, BMW, Mercedes, Volvo, algo de Nissan, algo de Ford también. Entonces, pues, es la oportunidad para que vengan, prueben el vehículo de alta gama, que aún no han podido encontrar en ningún lado, aquí lo van a encontrar. Tenemos viabilidad inmediata de, pues, para el tema de crédito si necesitan, los pueden probar. Bueno, tenemos unos asesores especializados, pues, en todo el tema automotriz y, bueno, se pueden llevar su carro usado como nuevo. Perfecto, pues ahí está la invitación para que ustedes se vengan para Los Coches Usados aquí en la 127 entre Avenida Boyacá y Avenida Suba. El plan está para que se vengan a buscar el carro de sus sueños junto a la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 5. Y retomamos y vamos ahora con los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos. La canción I Feel For You es una canción escrita por Prince. Sí, pero aunque la tuvo en un álbum de él, la canción fue exitosa por otra artista. Sin embargo, hay una versión acústica demo de Prince cantando I Feel For You. Oigan cómo sonaba con Prince. Está Prince con su versión, la canción escrita por él, I Feel For You. Pero la versión más exitosa y más conocida fue la de Chaka Khan, que apareció en un álbum que se convirtió en un éxito completo con premios Grammy, además mejor canción Rhythm and Blues, y Prince como su compositor. Aquí está, en el puesto número 5, Chaka Khan y I Feel For You. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take it in my arm, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I'm making money, just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.